se hacen los tumberos todos, boludo, y no saben lo que es una bala, boludo. Se hacen todos los chorros, chorros no son nada, ustedes, gatos, son todos requebrados. ¿Sabes? Donde se calienta la paga tiro de chica, eso, boludo. ¿Qué te pensás? Somos kill nosotros, boludo. Recántese que ustedes encima son todos re payasos. Se hacen los tumberos todos, boludo, y no saben lo que es una bala, boludo. Se hacen todos los chorros, chorros no son nada, ustedes, gatos, son todos requebrados. Yo soy acá de la bajada, ¿sabes? Donde se calienta la paga tiro de chica, eso, boludo. ¿Qué te pensás? Somos kill nosotros, boludo. Recántese que ustedes encima son todos re payasos.